programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le recordamos a usted que nos puede escuchar también a través de la página www.radiocce.com. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 8 grados, así que todos debemos estar atentos y tomar las precauciones, hay neblina y también probables lluvias en un 30%. Enseguida nuestra compañera Lisbeth Ábalos les dará a conocer que ya empezó la restricción vehicular y es para los dígitos, ¿qué números? Buenos días amigos y amigas, gracias por acompañarnos en la emisión número 75 de nuestro programa Zona Cultura. El pico y placa ya rige para los dígitos 9 y 0 a partir de las 7 de la mañana. Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito hace 20 minutos pública controles en terminales terrestres, revisión de documentos, revisión física visual, control de lista de pasajeros, pruebas de alcochet. Así que tengamos muy en cuenta esto y colaboremos con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bueno, y de hecho también ECU 911 hace 43 minutos nos dice que las lluvias de Pichincha, Napo y Orellana, las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas para que las personas puedan trasladarse hasta el norte o hacia el sur de la capital. Por lo tanto, nosotros lo que decimos y compartimos de alguna forma es que utilicen el cinturón de seguridad, respeten las señales de tránsito también, que es importante ahora que muchos ya empezarán a desplazarse por este feriado. Por lo tanto, que tengan ustedes un buen viaje y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. El aeropuerto de Quito publica operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Recuerde que tiene que estar con un tiempo anticipado. Y cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, nos vamos ya a conocer qué tendremos en el noticiario de Zona Cultura, información cultural. Titulares en Zona Cultura. Actores de película Verano no miente, nuevos embajadores del turismo cuencano. Ciudadanos de Vinces podrán conocer más de la historia cacaotera. Ministro de Cultura ante malestar de gestores culturales de Guayaquil realiza aclaración. Muestra pictórica del artista Nelson Aquini se exhibe en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Conservatorio de Oportunidad de Idiomas en el Exterior. Reglamento interno de funcionamiento de la Junta Plenaria y de los núcleos de la Casa de la Cultura fue aprobado en sesión extraordinaria del 3 al 4 de octubre. Jóvenes del sitio Cabo de Lampa participan en la Jornada de Colores emprendida por la Casa de la Cultura, Núcleo del Oro. El libro Hoy me da por llover se presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El concurso de LOAS 2017 organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi se llevará a cabo este mes de octubre. la Casa de las Bellas Artes abrió sus puertas en Bella Vista. La muestra fotográfica de pueblos y nacionalidades se expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 20 al 22 de octubre, ven a vivir la Expo Aventura del Deporte Extremo. El Parque Kumanda invita al concierto Color de África con Alberto Caleris. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Manabí invita al taller El Cuerpo Mutante. Fundación Teatro Bolívar y Laboratorio Coreográfico presentan La Ciudad de las Mujeres Inolvidables. Y cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, les contamos a ustedes que a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión, tendremos a representantes de la agrupación Hidek El Idam, quienes ofrecerán un concierto sinfónico en el Teatro México este 7 de octubre. Además, nos acompaña la actriz Noemí Laines, con quien hablaremos sobre las obras Cuento de la Diáspora, en homenaje al Día de los Afroecuatorianos que celebramos a inicios de este mes. Asimismo, de Cuentos Andinos, una compilación de historias andinas. Además, estará con nosotros Paula Almache, representante del Ballet Inti de América, quien nos habla sobre el trabajo y experiencia del grupo. 7 de la mañana con 7 minutos y enseguida nos vamos ya con el detalle de la información en el noticiario Zona Cultura. En el país. Los actores de la película ecuatoriana Verano no miente, que se graba en las locaciones de Cuenca, se convierten en los nuevos embajadores del turismo de la ciudad. Los protagonistas, que gozan de gran popularidad a nivel internacional, recibieron del Ministerio de Turismo y la Comisión Fílmica un certificado de gratitud y un sombrero de paja toquilla. Ahora serán los portadores de las buenas experiencias, descripción de los atractivos, calidad de servicio y toda la información que representa al fascinante destino Cuenca, motivando al mundo a conocer este destino de Ecuador cualquier día del año. Además, en sus redes sociales, durante la filmación de la película, generarán posts en las localizaciones como el Mirador de Turi, Haciendas de Tarqui, Parque Nacional El Cajas, Galerías y el Centro Histórico, sitios emblemáticos de la cuencanidad. Para Ernesto Santiesteban, escritor y director de la película El Verano no Miente, Cuenca fue una ciudad que lo enamoró. Pasa que el ecuatoriano quizás no se ve de afuera. Para mí es más fácil verlo desde afuera y apreciar lo que tiene, ¿no? Como cultura. A mí me enamoró todo, todas sus regiones. En especial Cuenca, circunstancialmente, me dio una pausa que en ciudades grandes como Lima, que es la ciudad de la cual yo vengo, todo es mucho más apurado y es mucho más ajetreado. Aquí la logística va acompañada del humanismo, ¿no? Es decir, yo puedo salir a la calle, saludar a quien sea, quizás no me conoce, y voy a recibir de vuelta el saludo, y eso es muy bonito. Esta misma calidez lo encontré en su gente, en músicos, en escritores, en pintores, una ciudad muy llena de arte, y eso me cautivó. María Angélica León, coordinadora zonal del Ministerio de Turismo, mencionó que con este proyecto buscan que los actores hablen bien de Cuenca a sus amigos y pares de cine, y los motiven a conocer nuestra bella ciudad y, por supuesto, todo el Ecuador. Verano no miente es la primera película escrita y dirigida por Ernesto Santiesteban y que se filma completamente en locaciones de Cuenca. El film está ambientado en la década de los 50, por ello, los paisajes de Cuenca y sus alrededores han resultado ideales para el rodaje. En cada escena resalta la cuencanidad, su arquitectura, naturaleza, idioma, vestimenta, gastronomía y, por supuesto, el rostro de su gente. agregó Santi Esteban, quien con el largometraje y espectaculares imágenes promocionará a escala nacional e internacional los atractivos turísticos que posee Cuenca. Yo creo que hay mucho del sentir ecuatoriano, sobre todo en la región de los Andes, expresado en estas historias, un poco donde era un reto llevar a cabo un amor sin restricciones, ¿no? Porque había muchos parámetros quizás familiares, y es parte de la historia, ¿no? Parte de la cultura aquí. Cuando camino por una calle en Cuenca, no solamente encuentro una realidad actual, sino también muchas historias reunidas. Me las han contado familias, abuelos aquí, que realmente es impresionante lo que han vivido, y de alguna manera la película, aunque no habla de esas historias, pero sí reúne ese sentir. El estreno de Verano no miente en todos los cines del Ecuador será en el 2018. El preestreno del tráiler se lo realizará en el mes de noviembre durante el Festival de Cine La Orquídea de Cuenca 2017. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Siete y 12 de la mañana. El miércoles 4 de octubre del 2017, en el Salón Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Vinces, se realizó la firma del acta de recepción de 1000 catálogos, un relato del cacao, tempranas imágenes de los ríos, entre la Subsecretaría del Patrimonio Isabel Ron y el alcalde Cristian Villasagua. Catálogos que serán redistribuidos gratuitamente a los ciudadanos vinceños y otros que visiten la ciudad corresponden a la muestra de patrimonio documental fotográfico integrada por fotografías que datan de hace más de un siglo y que cuentan los inicios de la actividad agraria relacionada con la pepa de oro, base de la transformación económica, demográfica, política, cultural y natural de este tiempo y el nacimiento de la modernidad en nuestro país. La fotografía es un testimonio imponderable y particularmente fiel de la historia. Gracias al decreto de emergencia del patrimonio cultural, la fotografía se incorporó al inventario del patrimonio cultural ecuatoriano. Daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, albúminas, fotografía iluminada y placas de cristal generados hasta la primera mitad del siglo XX narran 300 años de historia cacaotera. Este catálogo cuenta con un ensayo introducido del doctor Manuel Chiriboga Vega, que analiza el auge y la crisis cacaotera. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos. Seguimos con más información cultural en el noticiario de Zona Cultura. Ante el malestar expresado por parte de un grupo de gestores culturales de la ciudad de Guayaquil sobre la tardanza en el cierre de los fondos concursables 2016, el Ministerio de Cultura y Patrimonio aclara que estos inconvenientes se gestaron en el proceso de transición de la administración anterior. Desde el primer día de gestión del nuevo régimen, esta cartera de Estado emprendió la tarea de cumplir con todas las obligaciones pendientes. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, reitera su respaldo incondicional a los artistas y gestores culturales, más aún a aquellos que por sus méritos y dedicación han sido acreedores de los fondos concursables. Él solicitó la solución inmediata de este tema y comisionó una reunión con los afectados para trazar una hoja de ruta que permita finiquitar los temas administrativos en mención. Los artistas y gestores culturales no deben preocuparse por resolver trámites burocráticos. Su preocupación está más allá, donde residen las angustias vitales del ser humano. Por ello, en esta edición de los fondos de fomento, habrá un constante acompañamiento de parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio para resolver en el camino los temas administrativos que se susciten, dijo el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. La demora en los trámites se está solucionando y tendremos buenas noticias en el corto plazo. Por supuesto, los inconvenientes registrados nos preocupan, pero de ningún modo detendrán nuestra gestión ni la convocatoria del año 2017 a fondos de fomento. Para verificar personalmente la gestión realizada por los representantes zonales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, este viernes 6 de octubre estará en el puerto principal el subsecretario de Artes e Innovación, Gabriel Cisneros, quien tiene la misión de subsanar la totalidad de los inconvenientes registrados en Guayaquil. El Ministerio de Cultura y Patrimonio reitera su espíritu de servicio y su absoluta entrega y dedicación al bienestar de los artistas y gestores culturales de todo el Ecuador. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La muestra pictórica de Nelson Acchini, pintor ecuatoriano que desarrolló su arte en Italia, se exhibe desde el martes 3 hasta el 17 de octubre en la sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Escultor y pintor de 44 años, Acchini es oriundo de Huambaló, una pequeña parroquia del cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua. A los 8 años se trasladó a Italia luego de que su madre contrajera matrimonio con un ciudadano de este país mediterráneo. Fue en Roma donde Nelson se vinculó al mundo de la pintura a través de amistades que estudiaban en la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad. Durante 30 años de vida en Italia, Acchini ha desarrollado infinidad de obras, principalmente en óleo, que él califica como realistas e hiperrealistas. El arte es una de las cosas que hace la diferencia en nuestras vidas. Mi estilo busca reflejar lo humano, en una combinación entre lo clásico y lo moderno, expuso el artista durante el discurso de inauguración de la muestra pictórica, a la que asistió Camila Restrepo Rojas, en representación del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Camila Restrepo Rojas, jefa de gabinete de esta cartera de Estado, calificó a la muestra pictórica como una propuesta que representa la evidencia de un hombre comprometido con el don de la pintura. Es posible transportarnos a través de sus obras a ese sentir que guardamos todos en el alma, expresó. Parte de la obra de Acchini se expondrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 19 de octubre al 8 de noviembre. Además, estará en la Presidencia de la República. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19, tiempo para dar la palabra también a nuestro compañero Michael Almeida, quien nos acerca a conocer la vida y obra de Galo Chiriboga. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Libros, una aproximación al mundo de las letras hacia usted. Galo Chiriboga Zambrano nació en la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay, el 22 de mayo de 1950. Es hijo de Carmela Zambrano y de Joaquín Chiriboga Valencia, tío abuelo político del presidente Rafael Correa. Realizó sus estudios primarios en Escuela La Salle de la ciudad de Quito y los secundarios en la Academia Militar Ecuador. Sus estudios universitarios los cursó en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde se graduó con el título de doctor en jurisprudencia. Posteriormente, obtuvo una especialización en Derecho Laboral obtenida en la Universidad Central del Ecuador. Además, Galo Chiriboga tiene algunas maestrías y especializaciones en el área del derecho, entre las que podemos mencionar una maestría en Administración y Finanzas en la EAFIT de Medellín, una especialización en Derechos Humanos por el Instituto René Cassin, una especialización superior en Derechos Financieros, Bursátiles y Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar y fue nombrado doctor honoris causa en Derecho Internacional y Humanitario otorgado por Logos International University Inc. en septiembre de 2014. Galo Chiriboga ha publicado libros y estudios relacionados con la jurisprudencia, teoría jurídica y el ámbito político, entre los que podemos enumerar Manual de Derechos de la Persona en el Ecuador, publicado en 1988. El Tribunal de Garantías Constitucionales, Conflictos y Jurisprudencias de 1980 y 1990. Los Trabajadores y la Integración Andina, publicado en 1991. Alcances y limitaciones en la reforma política en el Ecuador, publicado en 1998. Plan Operativo de Derechos Humanos, una propuesta participativa en 1999. El otro eje del mal, con el tema La hegemonía de Estados Unidos es la generadora de los conflictos en el mundo, publicado en 2003. Al toro negro por los cuernos, en 2014, ensayo político publicado bajo auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, entre otros textos. En este último ensayo, Galo Chiriboga realiza un intento importante para la contribución a la construcción de una memoria que valore objetivamente los hechos históricos del Ecuador. Desde esa perspectiva, se relata la lucha política, tanto contra intereses privados nacionales y extranjeros, como contra los de aquellos que, laborando en la función pública, quisieron mantener y perpetuar determinados privilegios, haciendo creer a la sociedad que eran derechos adquiridos a costa de los recursos del Estado. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Micael Almeida. En la casa. Siete de la mañana con 22 minutos. A ver, les vamos a repetir. Hemos recibido una llamada telefónica que quieren saber dónde se va a desarrollar esta muestra de Aquini. Esta será en el Ministerio de Cultura del 3 al 17 de octubre en la sala Juan Villafuerte de esta institución. Y quiero decirles que parte de esta obra, como ustedes escucharon al final, estará también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 19 de octubre hasta el 8 de noviembre. Así que tome nota para que ustedes puedan darse cita. Y además estará aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 11 para contarles más y ampliar los detalles del trabajo que ha venido realizando Nelson Aquini. Continuamos con más información, son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 y 23, ahora nos vamos a quedar en la casa. El libro más reciente de los escritores Luis Enrique Yaulema y Francisco Trejo, la presentación del libro será el próximo martes 17 de octubre en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Luis Enrique Yaulema, poeta nacido en la ciudad de Riobamba, es gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su gusto por la poesía nació desde las aulas de su colegio. Publicó su primer poemario en 1996, llamado Teoremas. Le siguió Poesía Traversa en el 2011 y Tres, que se publicó en la Casa de la Cultura en febrero de 2012. Esta vez nos presenta Hoy me da por llover, su nuevo poemario junto a Francisco Trejo, escritor mexicano. Un libro de la colección Dos Alas de la editorial El Ángel. Luis nos cuenta cómo se conocieron para crear esta obra juntos. Bueno, la particularidad de esta colección Dos Alas es que junta a dos poetas. Un poeta tiene que ser ecuatoriano y el otro iberoamericano. En este caso lo hicimos junto con Francisco Trejo, un poeta mexicano que conocí en un encuentro de poetas acá en Quito. Entonces se dio el acercamiento, la afinidad, y gracias a eso el editor vio conveniente que uniéramos nuestras voces, nuestras alas. Luis escribe microtextos, es decir,

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Siete de la mañana con 31 minutos, 7:31, marque el 2220-966. Comparta con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Y bueno, atención, bailarines y actores del cuerpo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí y el municipio de Puerto Viejo presentan un taller que es de pleno interés para los amantes de este arte. Arte y técnica de componer o poner en escena dramas u obras teatrales, esta es la definición de la dramaturgia, y además tema central del taller intensivo para una dramaturgia a través del movimiento, que presentan el núcleo de Manabí y el municipio de Puerto Viejo. Zona Cultura se comunicó con Lucho Muecay, quien es actor, coreógrafo, director escénico, humorista y promotor cultural, además de ser considerado como el precursor de la danza contemporánea y del teatro de movimiento en Guayaquil. Él será encargado de dictar el taller. Es un taller que está destinado para todos aquellos bailarines, coreógrafos, independientemente de la técnica, la escuela que tengan, y para los actores que trabajan, los actores de teatro que trabajan específicamente en un teatro mucho más físico, donde el cuerpo tiene una gran presencia, ¿no? Entonces está dirigido hacia allá. Y la idea es que independientemente del estilo, la técnica, la trayectoria, puedan decodificar lo que se ha aprendido para ponerlo nuevamente en una puesta en valor que nos ayude a una nueva dramaturgia para escribir nuevas coreografías, nuevas formas de expresar lo que queremos en el escenario. Entonces, vamos a empezar obviamente lo que nosotros llamamos deconstruyendo lo aprendido para volver a ponerlo, volver a hacer nuevos códigos. Cualquiera que sea la búsqueda y escenario del bailarín-actor, a la larga, será el principio y fin de la creación y la representación. Como ejecutante de danza contemporánea y del teatro del movimiento, el gran maestro es su cuerpo, la herramienta primaria con la que puede conquistar nuevos lenguajes. Esta es la explicación que nos da este reconocido danzante. Además, nos cuenta cuáles son los temas a desarrollarse en el taller. La energía que utiliza el cuerpo, por ejemplo, entre velocidades, en intensidades, todo dirigido hacia, obviamente, hacia la interpretación. Sí, ese es un tema, ¿no? Vamos a hablar de ritmos, obviamente, corporales, los ritmos naturales que tenemos como seres humanos, que en un momento determinado pueden, obviamente, ayudarnos a construir un nuevo lenguaje. El taller será realizado los días sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de octubre. Los cupos serán solo para 20 personas y no tienen ningún costo. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico núcleo.manabí@casadelacultura.gob.es. Recuerde que este fin de semana es feriado, así que hay la posibilidad de que asista al taller. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 34 minutos. Recuerde que usted también puede escuchar este noticiario a través de la página www.radiocce.com. Las inscripciones para el concurso de declamación de loas que exalta la festividad de la Mama Negra se cerró el 4 de octubre y eligió los mejores participantes, quienes contaban con todos los parámetros de evaluación. Se premiará a los ganadores del primero y segundo lugar en cada categoría, entre jóvenes, niños y adultos. Enseguida, en la siguiente nota, le contamos todos los detalles. Una loa es una pieza corta, generalmente escrita en verso, con la que se solía comenzar una representación teatral en el siglo de oro. En esta ocasión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Cotopaxi presenta el concurso de loas, el cual consta de tres categorías, donde participarán niños de 5 a 9 años, jóvenes de 10 a 18 años, también adultos desde los 19 años en adelante. El participante deberá realizar una declamación de loas que exalte la festividad de la Mama Negra, el mismo que es patrimonio intangible de la nación. Para ello, los jueces tomarán en cuenta los siguientes parámetros de evaluación: creatividad y contenido de las loas, vestuario, desenvolvimiento escénico del participante. En la cultura ecuatoriana, las festividades anuales que resaltan la riqueza de nuestro país son tradiciones que han tratado de no perderse con los años. Todo esto y más informa para ustedes el ingeniero Diego Zambrano, gestor del concurso de loas. El objetivo de lo que es el concurso de loas es para directamente nosotros hacer un proceso donde las loas sean de diferente forma como se le está haciendo actualmente. Porque actualmente las loas, como nosotros hemos visto, hemos escuchado por lo general, ya son loas agresivas, muchas veces discriminatorias. Entonces el objetivo de este concurso es incentivar a que estas loas se mantengan la cuestión picaresca, ¿no? Pero una cosa es la cuestión picaresca, que la otra cuestión que es agresiva, que insulta. Es un evento gratuito y de igual manera a contar con el grupo de danza Ayus, que ellos van a estar deleitándonos también con lo que es algo de danza. También vamos a tener lo que es una banda de pueblo también para alentar. Recuerden, el evento se llevará a cabo el día de hoy a las 6 de la tarde en el Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo Cotopaxi. Las autoridades de la misma premiarán a los ganadores del primer y segundo lugar con trofeos y certificados de participación. Esto solo como adelanto. Todos a Cotopaxi. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. La sesión extraordinaria convocada por el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, el licenciado Camilo Restrepo, para los días 3 y 4 de octubre, concluyó el pasado miércoles a las 17:30, en la que participaron los 24 directores de los núcleos de la institución y el delegado del Ministerio de Cultura. El presidente de la sede nacional se mostró complacido por la participación activa y democrática que ha permitido aprobar la estructura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es lo que va a permitir el cumplimiento de los objetivos y de las competencias de la institución establecidas en la ley. El licenciado Camilo Restrepo hizo conocer los puntos aprobados en la reunión. El primer documento que analizamos fue el reglamento de funcionamiento de la Junta Plenaria, que es el organismo mayor de la institución, que está integrado por todos los directores provinciales, por el señor ministro de Cultura y por el presidente de la sede nacional, en este caso por mí. En segundo lugar, tratamos el reglamento de funcionamiento de los núcleos provinciales. Los dos tenían que ser revisados, reformulados, porque estamos con una nueva ley de cultura y debíamos apegarnos a esos lineamientos que la ley de cultura determina, tanto para la Junta Plenaria como para los núcleos provinciales. Estos son dos documentos fundamentales para actuar dentro y en el marco de la ley. Un tercer documento que analizamos fue el estatuto orgánico de la institución, donde está el organigrama, y después de ese modelo de gestión que contiene el organigrama, pasamos a uno final, que es el estatuto orgánico por procesos, que desarrolla ya la estructura de la institución. Fernando Naranjo, director del núcleo del Guayas, considera que los reglamentos permitirán hacer un mejor trabajo en territorio. La visión que tenemos como Casa de la Cultura desde el Guayas es acordarnos del resto de la provincia. Es una provincia extensa que tiene por todo 4 millones de habitantes, que tiene 24 cantones que no han sido tomados en cuenta, no por negligencia, sino por la dinámica mismo que han tenido anteriormente los núcleos. Mientras que Fidel Triago, director del núcleo de Manabí, mencionó que el trabajo ha permitido fortalecer la creación, producción, circulación de los bienes culturales. Todos los logros de la sede nacional estarán replicados en los núcleos. Hemos estado ya avanzando en ese sentido. Asimismo, el tema con la biblioteca y en el tema del museo y sobre todo en el tema de publicaciones, que estamos ya trabajando en un proyecto editorial de la Casa de la Cultura. Eso quiere decir que cuando entra a funcionar toda esta nueva estructura, que en los próximos meses pues no nos toque empezar corriendo, sino ya estar preparados para esta nueva estructura orgánica de la Casa de la Cultura. Por su parte, Martín Sánchez, director del núcleo de la SUAI, dijo que esta normativa les permitirá operar de forma eficiente. Y somos una entidad pública, y como entidad pública recibimos fondos del Estado que le pertenecen a todos los 14 millones de ecuatorianos. Por tanto, necesitamos esa reglamentación que nos permita efectuar adecuadamente los diferentes proyectos y procesos que nosotros estamos realizando. Aunque no se precisó la fecha de la próxima reunión, esta se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora Chinchipe. En el Cantón Arenillas, un grupo de jóvenes denominados Tribu comenzaron una jornada de colores en el sitio Cabo de Lampa. Jorge Palacios Alberca, mentalizador de estas actividades en conjunto con Paul Salgado Cabrera, miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, reunieron a jóvenes con talento en las artes plásticas para llegar a las parroquias y sitios del Cantón de Arenillas. Este grupo de jóvenes se reunió con el objetivo de cambiar la estética de los postes y tratar de que la población haga conciencia de no manchar o rayar con signos o dibujos que dañen el ornato de la población. Cabe recalcar que los jóvenes son de diferentes ciudades y con la autorización de los padres se está fortaleciendo estas actividades. Hamilton Quesada, Luis Jaramillo, Abel Serrano y Josías Gómez se sienten contentos porque tienen la oportunidad de realizar dibujos y contribuir con la sociedad e invitan a más chicos para que formen parte de este colectivo. También agradecieron públicamente a Giovanni Tenelema, concejal del Cantón Arenillas, quien les ayudó con los materiales que se utilizaron, a Walter Sensen, morador del sector, quien se comprometió a vigilar para que no se dañe lo que con esfuerzo desinteresado han elaborado. Además, la dirección de El Oro, dirigida por el doctor Luis Serrano, se unió a los festejos por los 27 años de cantonización de Las Lajas, con pintura al aire libre, realizada por la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de El Oro, Manuel y Andrés Izquierdo, Juan Carlos Landacay, Orlando Naula y Hugo Espinosa Versosa, como coordinador de la muestra. Desde este jueves 5 de octubre, la muestra fotográfica El Derecho a la Resistencia, de Pueblos y Nacionalidades, se expone en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le invitamos a conocer esta propuesta visual a continuación. El Derecho a la Resistencia es una muestra fotográfica de pueblos y nacionalidades que habitan en territorio ecuatoriano. Se crea en el marco de la propuesta Encuentros de Experiencias de Inclusión de Pueblos y Nacionalidades, en la lucha constante dentro del ámbito político y territorial en derechos por erradicar la discriminación, la exclusión y la desigualdad. Patti Noriega, curadora del Museo Etnográfico, aseguró en una entrevista con Liz Dávalos que esta muestra fotográfica, que se encuentra desde el jueves 5 de octubre en la Casa de la Cultura, intenta revalorizar la cultura indígena desde su cotidianidad urbana y rural. Para la Casa de la Cultura es fundamental que los indígenas de nuestro país tengan su voz, tengan su espacio para poder dar a conocer algunas facetas de su vida cotidiana. La exposición consta de aproximadamente 80 piezas fotográficas de varios artistas como Darwin Minda, Edison León o Fernando Bravo, quienes captaron la cultura y costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Ecuador. La muestra estuvo presente en otras instituciones del país. Se espera que pueda llegar a los núcleos provinciales para que exista mayor difusión. Patti comenta que bajo este lineamiento, las comunidades indígenas y afrodescendientes, sus recursos y filosofía son fundamentales para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los indígenas ya no tienen el temor de pasar por la Casa de la Cultura. Ellos se están empoderando de estos espacios y ellos están considerando que esta casa es también de los pueblos indígenas, que a mí me parece valiosísimo. Y el pueblo afro no está reconocido como nacionalidad, sino solamente como pueblo, pero es un espacio, es un conjunto, es un grupo individual tan importante para nuestro país. La riqueza cultural afrodescendiente es muy valiosa, es por eso que es muy importante la presencia de ellos en espacios como este. Les invito a conocer esta muestra que expresa nuestra interculturalidad y nuestra historia, la identidad que nos acerca mucho más a nuestro orgullo nacional. Es completamente gratuita y estará vigente hasta el 31 de octubre en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, diagonal al Hotel Tambo Real. Gabriela Larrea, Zona Cultura. En Quito. Y continuamos con este recorrido informativo y nos vamos a quedar aquí en la capital de los ecuatorianos. Se recuerde que usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura, un informativo netamente cultural que se genera aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se transmite 100.9 y 940 AM. A esto se suma la página www.radiocce.com. Y bueno, vamos a contarles a ustedes que innoble significa que no es noble ni actúa de buena fe, que es vil y que comete actos despreciables. Esta palabra la encontramos en la obra titulada La ciudad de las mujeres innobles, una propuesta de danza teatro que no se puede perder. La ciudad de las mujeres innobles es un proyecto multidisciplinario que se gesta con las voces valientes de mujeres, una obra que procura exaltar feminidades desconocidas y rebeldes de nuestra ciudad y concluir con las dificultades de decir todo sin la palabra. Rosa Amelia Poveda, coreógrafa de esta obra, nos comenta que este trabajo se construye a través de tres ejes fundamentales que son: uno es la participación ciudadana. Aquí en esta obra participan mujeres de barrios del Quito, y mujeres de la escuela Mujeres Decentes, y también bailarinas profesionales del mundo independiente de la danza contemporánea de la ciudad. Y otro eje es hacer de los espacios escénicos convencionales un uso experimental no convencional. Entonces es por eso que la obra recorre todo el Teatro Bolívar, no solamente es en el escenario, sino que la obra recorre espacios como el Bolívar Bar, el foyer, el escenario, la parte de atrás del escenario, porque es una instalación plástica también. Y el tercer eje es la violencia de género. Por eso se llama la ciudad de las mujeres innobles. Toca el tema del femicidio, el tema de la violencia contra la mujer, todo eso. La ciudad de las mujeres innobles es una puesta en escena que conjuga danza, teatro y música. Esta combinación hace que el objetivo de la presentación sea muy claro. La la obra buscas indignar de manera artística a la ciudad con un tema que estremece a todos, que es la violencia de género. Y como nosotros hacemos estas máscaras que son de del diseño de Steve Wintercraft, ellos nos han dado esta máscara para que nosotros trabajemos estos adjetivos peyorativos con los cuales somos descalificadas muchas veces las mujeres. Por eso que estas mujeres tienen esta máscara de perro. Las presentaciones serán este sábado 7 y domingo 8 de octubre a las 7 de la noche en la Fundación Teatro Bolívar, que está ubicado en Pasaje Espejo, OE2-43 y Guayaquil. La donación sugerida es de $10. Para realizar las reservaciones, lo puede hacer a través del correo info@teatrobolivar.org. Esta presentación es apta para todo el público. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 51 minutos. En el marco del decenio internacional para los afrodescendientes, Kumanda presenta a Alberto Caleris en concierto. Ampliamos la información a continuación. Él es Alberto Caleris, conocido cantautor argentino, radicado hace 25 años en el país, quien ofrecerá un concierto didáctico denominado El Color de África en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024, declarado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Morían las palomas. Alberto visitó la cabina de Zona Cultura para contarnos sobre este concierto. Bueno, vos sabés todo esto. Naciones Unidas hizo una declaratoria sobre el decenio de los afrodescendientes, que empezó, creo, en el 2015. Y hay una serie de actividades referentes a esta etnia, digamos, en el país y a todos quienes de alguna manera conformamos todo esto. Es decir, yo soy uno de los que crea discusión alrededor de esto porque creo que bueno que Naciones Unidas determine un decenio hacia una etnia, pero creo que eso tiene que tener un carácter inclusivo, es decir, tiene que tener por sobre todas las cosas la participación de toda la manifestación de la sociedad para que crezcamos juntos, ¿no? Entonces, esto es una muestra específicamente de eso, pero el concierto es urbano afro. Entonces, por eso concierto didáctico Color de África. El miedo a la vida es lo peor. El diablo me trae un corazón. Este concierto no es de los típicos, es un concierto didáctico. Alberto nos explica cómo se lo va a realizar. Pasó la noche en Quito. El concierto didáctico, primero te cuento que ya lo hicimos en algunos sitios, pero tiene una primera parte que está vinculada a ejercicios básicos de lo que es la música, ¿no? Es decir, obviamente esto se hace con todo el público, ¿no? Que tiene que ver con el ritmo y con el sonido, básicamente. Después de eso, todo esto es un juego para entrar en la dirección del sonido, escucharse el corazón, es decir, todas cosas que tienen que ver, ejercicios que tienen que ver con iniciarse o con ver el mundo de la música, el sonido y el ritmo. Posterior a eso, continúa el taller y vamos a mostrarles los instrumentos que llevamos, que son marimba, guasá, palo de lluvia, cununo, bombo, guitarra. Escogemos a alguien del público y tocan esos instrumentos, ¿no? Es decir, bueno, tocar es una manera de decirlo, pero digamos que es una manera de participar. Esto dura unos 15 minutos, digamos, más o menos, 20 minutos, no sé. Posterior a eso, entonces empezamos con el concierto, que tiene 5 integrantes. Tenemos todos los instrumentos que te dije, más percusión menor, más guitarra, armónica y demás, y 2 chicas que hacen la cuestión coreográfica de danza, ceremonias y rituales, ¿no? Entonces, todo esto durará 1 hora 10, más o menos, que es lo que concluye con este concierto didáctico Color de África. Olor a tabaco y a pinol. El concierto que invita el Parque Kumanda se llevará a cabo este domingo 8 de octubre a las 16 horas en el escenario 1 de Kumanda Parque Urbano. El acceso es totalmente gratuito y está dirigido para todo el público. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Sí. 7:54, 7:54. Las inscripciones para el concurso de declamación de loas que exalta las festividades de la Mama Negra se cerró el 4 de octubre y eligió a los mejores participantes, quienes contaban con todos los parámetros de evaluación. Se premiará al primero y segundo lugar en cada categoría entre jóvenes, niños y adultos. A continuación le contamos los detalles. La organización CREA te invita a participar de la primera exposición dedicada al mercado de la aventura, donde podrás observar las principales marcas, destinos y deportes de aventura en un evento único. El objetivo es generar un espacio que promueva las actividades recreativas y el fomento de la vida saludable, una oportunidad para recibir asesoramiento, comprar productos y conocer más sobre el deporte de aventura que ofrece nuestro país. Zona Cultura habló con Marco Mejía, organizador de la exposición. Comentó que la feria es dar a conocer los lugares escondidos que tiene el Ecuador para practicar los deportes más extremos. Por supuesto, uno de nuestros fines es que el Ecuador, al ser un destino tan diverso, tiene muchísimo por ofrecer el tema de aventura, de deporte, de aventura, de turismo, de aventura en general. Hemos recibido llamadas ya del Puyo, de Ibarra, de Baños, de la costa ecuatoriana, que desean entrar a la feria con el fin de mostrar un poco qué es lo que tiene, ¿no? Aparte de destino turístico, y mostrar a la gente que vive de esto, y también pues todo lo que se desprende en tema de deporte como tal. Tiene el canoping, ya se han generado nuevos deportes, ahora tiene el rafting en aguas abiertas, deportes que antes no se explotaban en el Ecuador, ahora pues en distintas provincias los puedes practicar tranquilamente. Durante la feria encontrarás expositores de todos los sectores relacionados a la aventura, como el trail running, escalada, ciclismo, kayak, turismo, montañismo, nutricionistas, ropa, entre muchas más. También se presentará el festival de cine Trails in Mansion, con la selección de las mejores películas de carreras de montaña del mundo, un evento nocturno sin costo en medio de un ambiente único. La primera Expo Aventura se realizará en el Parque Metropolitano Huanguiltagua, ubicado en la avenida Eloy Alfaro, sector El Batán, desde el 20 hasta el 22 de octubre a las 9 de la mañana. La entrada es totalmente libre. Ven a conocer más sobre los deportes de aventura que te apasiona y recuerda que Ecuador es potencia mundial para practicar las actividades más extremas. Juan Espinosa, Zona Cultura. Bueno, nosotros les habíamos anunciado sobre las loas de la Mama Negra, que íbamos a contarles cada uno de los detalles, estos premios que se les iba a dar a los niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, hemos compartido sobre los deportes extremos en bicicleta y obviamente pues esa invitación que hacía Zona Cultura a participar de la Feria Expo Aventura, un evento donde usted podrá conocer los sitios escondidos que tiene nuestro Ecuador. Para participar en estos diferentes deportes extremos. Así que ahí hemos tenido importante información para que usted tome en cuenta durante este fin de semana. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí la parte informativa en el noticiario de Zona Cultura. Vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos ya con nuestro primer invitado. Aquí estará el representante de la banda Hidekel, nuestro compañero Gabriel Caicedo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil, Carlos Rodríguez.

Byron Coronado. En 2016 se incluyen Sebastián Orozco, bajista, y Olmes Nogales Aro. Y pues ya la alineación queda completa. Finales de año, trimestre del 2016 se grabó el disco, o ya se presentó oficialmente al público. Por tanto, sería prácticamente un aniversario lo que va a suceder el día de mañana, sábado 7 de octubre, puesto que estamos a un año del lanzamiento oficial del primer disco de la banda, que se llama 12 Puertas. ¿Por qué 12 Puertas? Porque es un disco temático que contiene 12 canciones justamente, y cada canción retrata, digamos, un mini concepto. Hablamos sobre la transfiguración espiritual del ser humano. Hablamos como de un paso, ¿no? De un camino, ¿sí? En donde el ser humano tiene que golpear puertas y entrar a esa puerta y descubrir qué le ampara detrás de eso. Y pues hay una historia detrás de cada canción, y resulta que, bueno, en la última canción sucede toda la transfiguración que estoy hablando, ¿no? Ya es como una purificación del espíritu humano. Estas 12 puertas, ¿a quién le corresponden? ¿Quién escribe? ¿Cómo es el proceso? Bueno, los compositores principales de la agrupación somos Olmes Nogales Aro, vocalista, Eduardo Serrano, líder y fundador de la banda, guitarrista, y mi persona, tecladista también. Somos compositores, y bueno, las ideas surgen originalmente en letra las y partituras. Así es, letra y música. Salen originalmente en las partituras, ¿no? Después tendrán que discutirse entre la banda y armarse el ensamble. Cosa que no esté de acuerdo la banda en el ensamble, toca cambiar en ese instante y toca readecuar las partituras. ¿Quién diría que el rock, después de tocar en las montañas, en espacios quizá un poco no convencionales, ahora se fusionen con lo sinfónico? Claro, es una propuesta obviamente no nueva en el país, pero tampoco tan explorada, ¿no? Es decir, pocas bandas a nivel nacional han logrado hacer un concierto sinfónico. Si yo contaría con los dedos de la mano, seguramente no alcanzan hasta 10. Es decir, estos proyectos de tocar con banda de metal o algún género alternativo, más el formato sinfónico, ha sido una cuestión no muy explorada, como dije. A lo mucho han de ser máximo 10 bandas en el país desde que se ha dado esta idea. Ustedes recordarán trabajos como lo que hizo Anima Inside, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica Nacional o La Chart. Bueno, en todo caso, pues lo que hoy nos sumamos son proyectos nuevos, y nos sumamos a esta propuesta de hacer concierto sinfónico. Yo quiero hacer como esa mención especial, ¿no? Obviamente hay algunas orquestas sinfónicas en el país, algunas, pero nosotros decidimos trabajar con la Orquesta de los Trabajadores Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora, ya que tiene un objetivo, o nació con un objetivo muy muy especial. Entiendo que fue un proyecto del Ministerio de Trabajo en el año 2016, si no me equivoco, y nació con este fin de erradicar el trabajo infantil. Entonces tiene este propósito tan especial, y los jóvenes que integran esta orquesta sinfónica precisamente vienen de estas condiciones de vulnerabilidad. Y yo creo que eso es algo que se debe destacar, incluso más allá de la música. Yo creo que es la cuestión humana lo que implica toda la logística de este evento. Yo creo que el honor se hace para nosotros tocar con esta orquesta, pero también para los chicos, ¿no? De tocar en una propuesta tan grande como esta y que la gente les escuche, porque eso es lo que quiere todos los músicos, ¿no? Estaba leyendo que son alrededor de 220 niños, niñas, jóvenes que son parte de esta propuesta sinfónica. Y ustedes estarán en escena con 100 músicos, ¿esos contamos aquí dentro de esto los técnicos, o hay mucha gente más atrás? Son 100 músicos aproximadamente, sí, porque como he dicho, se sumaron los músicos de la Orquesta Sinfónica, más los músicos de la banda y más los coristas de la Universidad de las Américas, dirigida por el maestro Iván Acosta. En todo caso, pues son bastantes personas, sin contar los detalles técnicos, ¿sí? Solo músicos. Gabriel, ¿cómo funciona este trabajo? Cuando hablamos de lo sinfónico, a veces solamente con música clásica que han trabajado, y de pronto aparecen nuevas creaciones de talentos ecuatorianos como tú, y que tienen que fusionarse, tienen que escribirse, reescribirse las partituras. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, afortunadamente el género que nosotros manejamos, que se llama metal progresivo, ya tiene incluido orgánicamente en la estructura musical, digamos, la facilidad de inducir a lo sinfónico. Es el mismo hecho de tener teclados en la agrupación, es decir, por mi parte yo he tratado de que en efecto esa influencia del metal sinfónico sea plasmada en la banda. Por tanto, el acoplamiento de la banda y de la orquesta sinfónica, pues, o sea, no fue fácil, digamos. En el primer ensayo, francamente, nos sorprendimos porque íbamos a pensar que iba a durar y a pesar bastante ese ensayo. Realmente no, fue, digamos, fácil ensamblar las dos partes. Por esa razón, que nuestra música se puede ensamblar fácilmente, y también el trabajo de los maestros, ¿no? Iván porque Acosta y Pablo Mora. Muy académico. Lo nuestro es una, son composiciones realmente muy complejas, porque el metal progresivo implica que hagamos cuestiones muy complejas, variaciones de compases, variaciones armónicas, variaciones melódicas, y por lo general son canciones largas. Entonces sí son canciones realmente muy muy elaboradas. El maestro Pablo Mora realmente como que estaba igual como temeroso frente al ensamble, pero afortunadamente no fue así. Todo nos fue muy bien. Antes de irnos a escuchar un audio, quería preguntarte, ¿las canciones de ustedes tienen mucho vínculo a la espiritualidad, al ser supremo, un poco cristianas? Está considerado como white metal. El white metal es un movimiento cultural que se origina en los Estados Unidos en la década de los años 80 más o menos, en donde en principio sirvió para eso, ¿no? Para ayudar a, digamos, evangelizar un poco por medio de la música, pero no era cualquier tipo de música, sino el heavy metal. Ese fue un movimiento cultural muy, muy fuerte en los años 80 en los Estados Unidos. Pero no solamente queda ahí, ¿no? Queda en la, por ejemplo, en la elevación de valores, que yo creo que son actualmente totalmente vigentes y necesarios. Hay personas dentro de la escena white metal que hablan, por ejemplo, de la conservación del medio ambiente, de cosas positivas, creo que, porque ya no hace falta hablar de cosas negativas en este mundo, sino de cosas positivas. Problemática social. Exacto, problemáticas sociales, exacto. Bueno, nosotros en este instante, ustedes quizá están escuchando el fondo de esta banda, vamos a dejarles un fragmento, poquito. Y bueno, ahí tenemos a esta banda que se fusiona con la Orquesta Sinfónica de Trabajadores Eloy Alfaro, y precisamente Gabriel nos ha traído un audio del director de esta orquesta, Pablo Mora. Vamos a ver qué nos dice. Mi nombre es Pablo Mora, soy director de Orquesta Sinfónica, graduado en Cuba, y soy el director de la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro. Para mí es gratísimo tocar con el grupo Hidekel, quien ha desarrollado un excelente repertorio de música propia y que nos han dado los arreglos en el caso de las partes orquestales de Holmes, quien ha hecho un grandísimo trabajo. La Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro lo que ha hecho es prácticamente recoger a jóvenes que desean hacer el proceso preuniversitario en música, capacitarse en los diversos modelos importantes de superación musical para desarrollar su nivel universitario. Concretar metas en el ámbito del musical. La Orquesta Sinfónica tiene un área de viento madera que incluye flauta, oboe, clarinete, fagot, un área de viento metal, corno, trompeta, trombón y por supuesto el área de cuerdas, violín, viola, violonchelo, contrabajo. Pero nosotros tenemos un estándar también con instrumentos que son propios de la banda ecuatoriana, que son el saxofón alto, el saxofón tenor, tenemos chicos que tocan algunos el bombardino, inclusive algunos estudiantes que tocan instrumentos autóctonos de percusión. También nosotros tenemos la área completa de percusión, todo lo que una orquesta sinfónica posee, pero también tenemos pues el arsenal de música ecuatoriana y por eso también tenemos instrumentos autóctonos. Debo decir que la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro ha hecho una gran gira nacional por todo el Ecuador. Hizo un concierto magnífico de inauguración junto al Ministerio del Trabajo en el año 2016. Y junto a un coro de 300 niños del proyecto de erradicación del trabajo infantil, hemos creado un proceso de capacitación que supera las expectativas de todos los jóvenes y los muchachos para llegar a sus senderos y objetivos de la integración y pues sobre todo de que hacer por la cultura y por sobre todas las cosas, sobrellevando nuestra identidad nacional. En este concierto, con el grupo Hidekel, vamos a tener identidad nacional, acción social, cultura en la práctica. Muchas gracias. Ahí hemos escuchado entonces al director de la orquesta, quien se sienta complacido también y de alguna forma pues nos muestra qué instrumentos tendremos, qué repertorio también acompañará en este concierto del 7 de octubre. Pero también nos vamos a escuchar la voz de Andrés Llanes, uno de los integrantes de la Orquesta Sinfónica. Hola, mi nombre es Andrés Llanes, soy parte de la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro, soy corista, soy ayudante del director, el maestro Pablo Mora, y con él estamos trabajando y hemos empezado a trabajar en este proyecto desde hace un año. El proyecto inició con la erradicación del trabajo infantil. Es un proyecto que se ha enfocado en el apoyar y ayudar a los niños para que salgan de las calles, salgan de los lugares de trabajo que en algunos casos se ve que son obligados por sus padres, en otros casos por necesidad de su familia, de poder sustentar a sus padres, de poder sustentar a sus madres, que en algunos casos también ha habido personas que están en trabajo, están discapacitadas y por eso se han visto obligados a salir a sustentar a su familia. Por eso se inició este proyecto. El proyecto comenzó trabajando con niños y niñas de Cuenca. Estuvimos trabajando con aproximadamente unos 80 chicos entre niños y niñas que se empezó a erradicar este trabajo infantil. Yo llegué a este proyecto por medio del maestro Pablo Mora, que me invitó un día a ser parte de este proyecto. Cuando llegué, primero no tenía la vocación de ser músico, no tenía la convicción de ser músico, había sido cantante aficionado, nunca había tenido las pautas de música. Con el maestro empezamos a recibir clases, guías, tutorías, asesorías, y asimismo empezamos con el proyecto de trabajo infantil, que a la par de la música es una gran idea ayudar a las personas más necesitadas. Este proyecto me pareció una idea genial. Trabajamos aproximadamente unos 3 meses, en donde tuvimos una presentación en Cuenca. Estuvimos presente la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores, Eloy Alfaro, conjuntamente con los chicos de Erradicación del Trabajo Infantil de Cuenca. Con ellos hicimos nuestra presentación con nuestras primeras 16 obras. Creo que fue, a mi modo personal, una de las mejores experiencias, porque el ver a tanta gente emocionada, de ver a los niños integrarse a la orquesta, ver a los músicos cantando para que se erradique el trabajo infantil, ver a los chicos que también han estado formando parte de esta orquesta y que han salido del trabajo infantil, que han luchado por erradicar el trabajo infantil porque han tenido conocimientos, porque ellos han sido parte o porque han tenido esa motivación de sacar a los niños de este trabajo infantil. Creo que la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores ha sido durante este año un emblema, ha sido un pilar ejemplar en este proyecto, y creo que si es que continúa este proyecto va a salir adelante muy fuerte, porque la erradicación del trabajo infantil, aunque parezca un pequeño porcentaje en el país, es muy duro, es muy feo ver a los niños trabajando, a veces en condiciones infrahumanas, a veces trabajando demasiado, trabajando muy fuerte por sus necesidades, por salir adelante, por demostrar que se merecen mucho más. Creo que este trabajo infantil puede ser erradicado, y una de las causas o uno de los motivos para poder conseguir esta erradicación del trabajo infantil es este proyecto, el proyecto de la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro, que ha sido fundamental para sensibilizar a las personas, para sensibilizar no solo a un país, sino a otros gobiernos de otros países que nos han visitado y que nos han visto con esta iniciativa, y se han dado cuenta que este proyecto es muy importante, y creo que esta orquesta es una fortaleza para este proyecto. Muchas gracias. Respecto a este concierto, estamos muy contentos de que podamos ser parte y podamos acompañar a la banda Hidekel, ya que es uno de los primeros pasos, aparte de los proyectos de erradicación de trabajo infantil, nos da una plaza amplia para seguir proyectándonos como orquesta y seguir integrándonos también a todos los géneros musicales. No es el objetivo discriminar a ningún género musical, sino es integrarnos como músicos, como proyecto de trabajo, de erradicación del trabajo infantil. Nuestro objetivo es integrarnos, unirnos y salir adelante. Y creo que este es un paso muy fuerte y es un primer paso para salir adelante en lo que es la integración de los géneros musicales, la erradicación del trabajo infantil y la música. Y para ir finalizando, pues ahora nos vamos también para dar la palabra a alguien más que está dentro de este proyecto con la Universidad de las Américas, como es Iván Acosta. Mi nombre es Iván Acosta, soy el director del coro de la UDLA. Y bueno, tengo una relación de gran amistad con mi amigo Olmes Nogales, vocalista de la banda Hidekel, y me comentó de este proyecto del rock sinfónico coral. Me pareció una idea muy interesante, muy innovadora. Los muchachos, como son estudiantes universitarios, la verdad yo como director lo que les he hecho cantar casi siempre ha sido repertorio popular, repertorio clásico, repertorio coral, digamos hasta cierto punto lo que siempre se canta en los coros, claro que sí buscando arreglos de nuevos, buscando nuevas corrientes, pero siempre música coral formal, digámoslo así. El momento que yo les mencioné a los muchachos la posibilidad de acompañar en este concierto sinfónico coral a la banda Hidekel y hacer un poco de rock, se emocionaron mucho, les gustó mucho la idea. Y bueno, uno como director tiene que propender a darles la mayor cantidad de alternativas a los muchachos, permitirles que ellos se desarrollen en diferentes géneros musicales, en diferentes ritmos. Aparte, algunos de ellos no han tenido presentaciones tan grandes como la que van a tener ahora. El hecho de estar acompañados de una orquesta sinfónica, de una banda, es una gran oportunidad para ellos en sus carreras como cantantes y les emocionó mucho la idea. Entonces todos accedieron inmediatamente a ponerse de parte y trabajar en el proyecto. Pese a que no hemos tenido mucho tiempo en el proyecto, apenas son dos, tres semanas que hemos estado desde que nos ingresamos al concierto. Ha sido trabajo arduo, pero muy, muy fructífero. Los chicos han hecho un excelente trabajo. Han estado escuchando las canciones, ya se metieron en la onda. Algunos de ellos les gusta mucho el rock, a otros no tanto, pero ahora todos están súper enganchados y eso es lo importante para mí como director. Como lo había dicho, darles las alternativas y las herramientas suficientes para que ellos tengan más versatilidad en el campo musical, que ellos puedan cantar más cosas, que tengan más posibilidades de presentarse y más aún cuando estaba garantizado absolutamente la calidad musical al tener una gran orquesta y una gran banda detrás. Estaba yo seguro de que este va a ser un proyecto muy enriquecedor para ellos y no me equivoqué. Ahora están muy felices y sé que el trabajo que haremos tendrá sus frutos en un concierto maravilloso. Mi nombre es Olmes Nogales Aro, soy el vocalista de Hidekel y a mí me ha tocado en esta oportunidad contribuir al proyecto de Hidekel Sinfónico con los arreglos para la orquesta. Si bien los temas son compuestos por Eduardo Serrano y Gabriel Caicedo, los temas que hemos escogido para este Hidekel Sinfónico, bueno, tenían esta particularidad que nosotros tenemos ya, o siempre ha sido nuestra concepción, el tocar con gran instrumentación dentro de nuestras canciones. Ustedes pueden palpar en el disco que fue un objetivo nuestro el hecho de tener varias pistas de teclado simulando una especie de orquestación pequeña ya en el disco y por supuesto tener arreglos corales para dar un plus a lo que es el metal ecuatoriano. Si bien hay varias bandas que ya han intentado hacer este tipo de arreglos, ¿no? En sus discos, entonces nosotros también queríamos poner un plus, pero desde lo que es nuestra firma, el metal progresivo, el power metal y obviamente con el metal sinfónico, poniendo estas pequeñas instrumentaciones y arreglos corales en nuestro disco, nos fue bastante bien. Y pues bueno, teníamos una fecha para el Teatro México, separada ya hace un año con anterioridad, pues queríamos hacer un concierto, se podría decir homenaje o tributo, no sé si viene la palabra adecuada, al hecho de que se cumple un año de que lanzamos nuestro primer disco 12 Puertas, y justamente fue en el Teatro México. Pero un mes atrás se nos vino la idea del por qué no hacer algo sinfónico, y justamente se nos vino la idea en una entrevista que tuvimos acá en Casa de la Cultura. Y bueno, dijimos, pongamos las manos a la obra, así que faltando un mes y medio para el concierto, se nos vino la idea y bueno, somos una banda que somos de mucho empeño y así que quisimos hacerlo, ¿no? Dijimos, bueno, se puede, esto es algo que se puede. Tenemos... Bueno, pues ahí hemos podido escuchar entonces a Olmes Nogales, que precisamente es el que hizo los arreglos orquestales, Andrés Llanes, Iván Acosta, Pablo Mora, que nos han acompañado en este noticiario de Zona Cultura. Y queremos agradecer tu presencia también, Gabriel, te deseamos muchísimo éxito y que bueno, pues sigan encendidas esas velitas para que la música no pare dentro de la agrupación de Hidequel. Mil gracias, Laurita, por este espacio y pues todos invitados mañana al Teatro México a 5 de la tarde. Al concierto de Hidequel Sinfónico. Solo cuesta $8 la entrada. Las entradas pueden estar a la venta ya en el mismo día del evento, en las boleterías y por supuesto en Ticket Show, las preventas, digamos. Imagínense ustedes con Suma Cultura, $8, más de 100 músicos en escena. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho y 26 de la mañana, gracias por seguir en sintonía de Zona Cultura. Ucumbi Teatro nos visita este viernes 6 y sábado 7 con la obra Cuentos de la Diáspora, en homenaje al Día del Afroecuatoriano, que celebramos a inicio de este mes. Asimismo, el domingo 8 de octubre presenta Cuentos Andinos, una compilación de historias andinas de nuestra América Latina. Perla Teatro abre sus puertas y sus oídos para recibir estas interesantes propuestas de narración oral llenas de identidad. El tema lo ampliamos aquí en Zona Cultura con la actriz Noemí Laines. Bienvenida, Noemí. Buen día, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir las experiencias que se viven en este gran Ucumbi. Bueno, y vamos a empezar entonces para nuestra audiencia, conociendo parte de estas historias que se van manteniendo de generación en generación. Sí, a ver, le comento, Cuentos de la Diáspora son cuentos afroecuatorianos como La Tunda, esa demonia que anda de selva en selva y ahora de casa en casa, de comuna en comuna, para llevarse a los negritos bandidos. También tenemos un cuento muy interesante del Chota, que ahora se ha traducido a un cacho, ¿no? Todos los niños, los adolescentes. ¿Y lo podemos contar? Claro, lo puedo contar, pero hasta un punto para que sepan. Claro, gracias. Sí, lo vamos a dejar enganchados con la primera parte de este... La visita. En el Chota, hace mucho tiempo, negro que era resabiado y con los años de encima, ya no podía trabajar. ¡Uy! Ahí estaba pues el negro Hilario. ¡Ay, este negrito! Estaba desesperado, 3 hijos y una mujer que no le podía dar de comer. De pronto que viene un padrecito de esos de la nueva onda, que junto con el trabajo comunitario iban a levantar la iglesia. El negro Hilario se pone muy acentosito y se pone a trabajar con el padrecito. El padrecito, que le ve que es bien trabajador, le contrata. Oiga, no se pone a trabajar de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. La segunda semana de 7 de la mañana a 8 de la noche. La tercera semana de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tenía harto trabajo el pobre negro, pero harto trabajo que tenía que llevarse a la casa. Un día pues se lleva los candelabros a limpiar y se va corriendo al siguiente día porque es que se quedó dormido. Cuando llega a la iglesia se da cuenta que no tiene el candelabro. Le toca regresar corriendísimo a su casa. Y cuando entra, oiga que escucha unos ruidos más extraños. Se va para la cocina. No, no es en la cocina. Que se va como para el comedor. No es en el comedor. Oiga, el sonido venía de la habitación. El negro sube despacito por la escalera y ve de reojo. Ahí nomás en el cerrojo estaba el cura. ¿No ve que los curitas están para escuchar a los que no tienen quien lo escuche? Están para acompañar al solitario. Y la pobre negra, pobrecita, solita todo el día en la casa con el marido trabajando. Pero ahí está el cura para confesar, para acompañar. Bueno, y si usted quiere conocer el desenlace de estos cuentos que nos trae, pues en el teatro Perla, como se llama, pues ya sabe, tiene que darse cita este 7 y 8, 6, 7 y 8. Así que cordialmente invitados e invitadas, pero nosotros seguimos ampliando el tema acá con nuestra invitada, como es Noemí Lainez. Vamos ampliándolo. A ver, ¿qué le puedo contar? Nada. ¿Cómo que nació este proyecto de un poco acercar a estos cuentos de la diáspora? La diáspora llegó a mi vida como un milagro. En estos momentos en cuando uno se aturde de no saber qué hacer, para qué estar, para qué viene uno al mundo, me fui de viaje a Colombia. Y cuando yo regresaba, estábamos en el carnaval del Chota, en Juncal. Entonces hice una parada ahí y me entré al río y toda la gente muy amable, muy chévere. Me fui con los jóvenes al Hueco del Amor. En medio del río hay un hueco que se llama el Hueco del Amor. Y yo iba a entrar ahí porque era una parte muy bonita donde estaban la mayoría de jóvenes. Y me iba a lanzar, a hacerme un clavado. Y me dicen, oiga, cuidado. ¡Uy! Una café con leche como usted, le pueden meter gol antes del partido. Y yo, a ver, ¿cómo? No, y después empecé a entender y a enamorarme toda su situación. En el Chota mucho el lenguaje es de fútbol, siempre están bromeando, casi nada es en serio, y eso a mí me encantó. Entonces, decidí quedarme un tiempo ahí, en el Juncal, en el Chota, en Ambuquí, empecé a trabajar en la comunidad. Me desaparecí de Quito unos 3 o 4 meses, empecé a compartir la cosecha de la caña de azúcar, el proceso de la caña de azúcar, y fue tal mi enamoramiento de la cultura que empecé a conocer la historia también, y empezó a surgir la idea de un montaje de teatro al principio. Quería hablar de Jonatás y Manuela, y mientras iba averiguando de Jonatás en la historia, lastimosamente este es un personaje no reconocido dentro de la historia ecuatoriana, más que como la compañera de Manuela Sáenz, pero su cultura es tan rica que me olvidé de Manuelita Sáenz y me enamoré totalmente de la cultura de Jonatás. Y me adentré a sus historias, a sus ritos, a sus leyendas, y surge el montaje Cuentos de la Diáspora, que ahora más que narración oral, se está convirtiendo en una obra teatral. Bueno, ¿y quién era Jonatás? Jonatás es una negra que acompañó en todas las aventuras a Manuela Sáenz para los actos de liberación. Desde ayudarle a disfrazarse como hombre, desde ella irse en calidad de monjita y quedarse en vez de Manuela Sáenz en la cárcel, desde traer un montón de caballos viajando tantos meses para que lleguen los caballos hasta Simón Bolívar, todas esas luchas que acompañó, ¿no?, a estos dos blancos para la liberación de nuestra patria, detrás hay una gran cantidad de afros. Ahora, pero esto no solamente se queda con los cuentos de la diáspora, sino que también se proyectarán y el público que se queda durante este feriado en la capital de los ecuatorianos, pues puede acercarse a los cuentos andinos. Sí, también tenemos cuentos andinos de Latinoamérica, cuentos de Perú, Bolivia, Chile, algo de Argentina, algo de Colombia. También reconociendo, cuando yo viajo a mí me encanta ir a los mercados artesanales, traerme un recuerdo de cada país, de cada artesanía y especialmente de la parte andina. Entonces, aquí en el mercado Los Ponchos conocí a Doña María. Doña María es una señora vendedora de unos 75 años, muy, muy especial. Yo les invito a todo el mundo que vaya a la carpa número 25 de Doña María, del Palacio de Los Ponchos. Ella no te vende solo tu artesanía, ella te vende toda una historia detrás de cualquier objeto. Entonces, cuando tú preguntas por una máscara de tigua, ya te está contando el cuento del zorro, el cuento del mono, te está contando el cuento de Lushi, y es todo un mundo, ¿no? Y en este tipo de mercados nos encontramos personajes muy similares a ellos en casi toda Latinoamérica. Tenemos el quincucho, que es un hermoso cuento sobre cómo nace el charango, un cuento boliviano. Tenemos el Ushi, que es un cuento ecuatoriano de aquí de la sierra. ¿Hay mucha relación entre estas historias, por ejemplo, de la diáspora y los cuentos andinos? No, en los cuentos de la diáspora estamos hablando un poquito de la realidad del afroecuatoriano a lo largo de la historia en el Ecuador. En los cuentos andinos estamos hablando de mitos y leyendas de la parte andina de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces es un poco más fantástico. Los cuentos andinos es un poco dirigido más para los niños. Los niños tienen una capacidad de imaginación increíble, que aunque no estén viviendo la época donde venía el cuco y te comerá, pero se pueden imaginar esos demonios como esa charruna, como el Ushi convertido en un pájaro, porque solo ellos tienen esa capacidad de transformación a través de la palabra, hacerse toda la imagen y la historia. ¿Cuándo nació esta idea de llevar los cuentos, tanto andinos como de la diáspora? ¿Hace cuánto tiempo se penetraron en Noemí Lainez? La diáspora nace aproximadamente unos 3 años, el proceso de investigación, de recopilación y el proceso de montaje. Los cuentos andinos realmente surgen este año en mi última gira que realicé a Chile, a tierra. Entonces fui conociendo Ayacucho, Huancayo, el Cusco, Iquique, un montón de zonas donde la tradición andina es bastante fuerte, ¿no? Entonces, y también el reconocimiento de las raíces de uno. Yo soy una persona que siempre me estoy cuestionando quién soy, a dónde voy. y claro, mi raíz es afro, mi raíz es indígena, y en ese saborear de las raíces he ido encontrando también los cuentos que identifican como nuestros miedos, como nuestras angustias, también como nuestros sueños, ¿no? Los sueños de ir al universo, viajar, subir a la luna, todo eso decían nuestros ancestros, los incas, los quitus, ellos todos ya viajaban a través de mirar las estrellas a estas historias. En el caso de Noemí también persiste con esa tradición que tiene la cultura afrodescendiente de mantener estas historias y estas leyendas a través de lenguaje oral. Sí, bueno, soy actriz y normalmente he estado como 10 años con el teatro, con el cuerpo, con la imagen trabajando, pero hace 3 años aproximadamente conocí a Bolívar Bautista, que hace el Mingacuentos. Ya mismo comienza el Mingacuentos en esta semana que viene, el Festival Internacional Mingacuento. Yo lo conocí a él y recibí algunos talleres con algunos artistas internacionales y entonces descubrí el valor que tiene la palabra. Y la palabra en nuestros ancestros andinos es muy importante o tan importante como ahora un contrato, una ley, ¿no? Entonces, el valor de la palabra en un niño, si tú le hablas mal del niño en su niñez, ese niño crece con esa idea de ser malo, desobediente, lo que tú le hayas dicho con una palabra ofensiva o negativa. Entonces, el valor de la palabra puede trascender en la historia de un ser humano. Y ahí lo conocí. Noemí, ¿cuándo se va a desarrollar esto de los Mingacuentos? El Mingacuento se desarrolla a partir del día jueves de la siguiente semana, si no me equivoco, es 12. 12. Va a tener sedes como Tulcán, Ibarra y aquí en Quito, en el Teatro El Hongo, en San Juan. ¿En qué consisten los Mingacuentos? Los mingacuentos, pues, tenemos maratón de cuentos donde un día se reúnen todos los cuenteros invitados más los cuenteros nacionales, y vamos de cuento en cuento haciéndolo en una noche. También llevamos a escuelas y también en algunos teatros de aquí de la ciudad y, como les decía, de Ibarra y Tulcán, se presentan espectáculos internacionales y nacionales. Eso sí tiene distintas temáticas. Tenemos también a Rocío Minda con cuentos afroecuatorianos, tenemos a Choquilla de Azuay, tenemos a Bolívar Bautista de aquí de Quito con cuentos míticos de la ciudad de Quito. Él es muy urbano, sus cuentos son muy urbanos, y tenemos a un invitado de Perú también que viene con cuentos fantásticos. ¿Perú y qué otro país? Y más. Bolivia. ¿Cuál es el objetivo de Mingacuentos? El objetivo de Mingacuentos es el reconocimiento de la tradición oral, el rescate y reconocimiento. Los abuelos, los taitas, mueren no solamente en el tiempo, sino también en los ámbitos de educación, en los tradicional, ¿no? En la escuela es muy difícil llevar, por ejemplo, a un abuelo y que sea reconocido como un ente del saber. Mingacuentos trata de rescatar esta situación. Bueno, pues para finalizar, Noemí, entonces la invitación para que el público se dé cita este 6 y 7 y 8 de octubre. ¿Dónde y a qué hora? Coméntenos. Sí, vamos a estar en el Teatro Perla Rosa Calaña, en el sector de Cotocollao. Esto queda una cuadra al norte de la Clínica Santa María de Cotocollao. Y a las 7 de la noche con cuentos de la diáspora, y el día domingo a las 11 de la mañana vamos a estar con cuentos andinos. Este trabajo es especialmente hecho para niños. También les comento, vamos a estar aquí en el Teatro Mandrágora la próxima semana, viernes y sábado a las 19:30. Con los mismos cuentos de la diáspora y cuentos andinos. Sí, exactamente. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Noemí Lainez aquí en el noticiario de Zona Cultura. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hidequil y Dan, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Hidequil y Dan Sinfónico. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:44 de la mañana. En los siguientes minutos nos acompaña representantes del Ballet Inti de América. Ellos han tenido la oportunidad de salir fuera del país a diferentes eventos, en los cuales han representado muy bien al Ecuador. Aquí nos acompaña Paul Almache, Viviana Soria, Joel Portilla. Bienvenidos. Bueno, se sumaba, nos faltaba una damita, pero dice ella que no va a hablar el día de hoy, así que bienvenidos a ustedes y vamos a conocer rápidamente la historia del Ballet Inti de América. ¿Cuánto tiempo de creación tiene? Viviana. A ver, Joel ha sido el responsable de dar esta información. Adelante. Ya, muy buenos días con todos. El Ballet Latinoamericano Inti de América se fundó el 10 de septiembre del 2010. El ballet está integrado por diferentes jóvenes de varias edades, comprometidos a defender y transmitir el folclore nacional e internacional para no perder lo que son las costumbres y tradiciones de las mismas. Desde el 2010 han venido realizando una intensa investigación para ustedes mostrar estas propuestas no solamente aquí en el Ecuador, sino fuera de nuestro país. Sí, exactamente, para que así sea reconocido lo que es el Ballet Inti de América y puedan necesitarnos ya sea fuera del país, fuera de la ciudad y dentro de varios eventos también. ¿Cómo ha sido este proceso de investigación y qué tipo de danzas es lo que presentan ustedes, Paul? Claro, nosotros practicamos lo que es danza nacional, como es San Juan, el pasillo, pasacalle, cayambe, varios danzas que hay dentro del país que muchas veces se ha dejado perder esta cultura. También nos hemos dedicado a lo que es la danza latinoamericana. Hacemos danzas del Perú, de Colombia, de Venezuela, hacemos de Argentina. Nos dedicamos más a ese tipo de cultura. Ajá. ¿Cómo trabajan en la investigación para ustedes plasmar una determinada danza? Claro que sí, como para bailar hay que saber lo que estamos bailando, Muchas veces, muchas agrupaciones solo bailan por bailar. Entonces nosotros tratamos de ir a bibliotecas, hemos tenido profesores internacionales como intercambio de cultura, hemos practicado con ellos, emprendido con ellos, bailado con ellos, entonces hemos realizado talleres de igual manera aquí nacional y hemos ido a Bolivia de igual manera. ¿Han salido a Bolivia, a otros países más tal vez? Claro, en particular he salido a Bolivia, he salido a Colombia, he salido al Perú. Esas han sido mis experiencias. Viviana, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Ballet Inti de América? Listo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi experiencia ha sido muy, muy bonita. ¿Por qué? Porque en el ballet nos enseñan varios tipos de baile, o sea, diferentes. No solo nos concentramos en un tipo de baile, sino en bastantes. Ha sido una experiencia única. Igual invitamos a todos los jóvenes que quieran pertenecer a nuestro grupo, están cordialmente invitados. Es una experiencia única, ir a viajes, o sea, representar a nuestro ballet y a Quito en sí. ¿Cómo pueden los jóvenes que desean acercarse al Ballet Inti de América llegar? ¿Hay algún número de contacto, alguna página? ¿Dónde pueden hacerlo? Claro, pueden ir. El ballet está ubicado en Solanda, el sector 4. Una calle que para que se ubiquen bien es la J, y ahí el número telefónico lo puedes ir. Claro, el número telefónico es el 099-5671-835, repito, 099-5671-835. Ahí se pueden comunicar con la directora que se llama señora Irma Villalba, a quien le mandamos saludos de todo el ballet, y eso. A ver, les vamos a repetir el teléfono más despacito, a ver, me corrigen si lo cogí bien, 099-95-67-18-35, no. ¿Es correcto? No. A ver, creo que como lo dijo tan rápido, a lo mejor lo tomaron mal, ¿ya? 099-56-71-8-35. Ahí está el número de contacto para todas las personas que deseen ser parte de este ballet que se denomina Ballet Inti de América. Coméntenos nuevos proyectos que estén trabajando. Claro, nosotros estamos en la Asociación de Artistas de Solanda. el cual estamos trabajando justamente para las fiestas de Quito. Estamos realizando lo que son eventos dentro de Solanda, música, danza, arte, pintura, varias ramas, digamos, de lo que es la cultura. Estamos realizando, justamente estamos preparando para fiestas de Quito. Irma Villalba es la directora de ustedes. ¿De todo el tiempo durante esta larga jornada que ustedes han tenido o han cambiado de directores? No, durante estos 7 años se ha mantenido, señora Irma Villalba. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención, aparte de los viajes, el estar aquí dentro de INTI de América? Lo que más nos ha llamado la atención es el compartir con los jóvenes que están dentro. O sea, no solo se forma como, digamos, compañeros entre amigos, sino ya es más serio, o sea, ya forman una familia dentro del ballet. Y es lo que destaca en un ballet, o sea, no solo es por un lado el uno y por el lado el otro, sino todos ahí dentro se apoyan, y es lo que destaca en nuestro ballet latinoamericano INTI de América. ¿Cuántos integran? Estamos como 20, estamos dentro del ballet. Por ahora. 20 por ahora, porque se van a sumar más después de escuchar acá a la participación de los jóvenes. Coméntenos cómo es tras los repasos, cómo lo hacen, qué días, porque me imagino que ustedes son tan chiquitos y están estudiando. Los días en que nosotros ensayamos es miércoles, jueves y viernes, de 6 a 8 de la noche. Los viernes nos quedamos de 6 a 8 y media. ¿Cómo se financian ustedes para los trajes, para las salidas del país? Bueno, hemos tenido varios eventos, concursos que hemos ganado en todo el país, y eso nos ha ayudado a financiarnos. Hemos ganado los primeros lugares, siempre no hemos tenido, digamos, esa dificultad, y pues también por presentaciones que a veces nos contratan y podemos... ¿Cuál es la danza que les ha dado más premios? La chacarera. ¿En qué consiste la chacarera? La chacarera es una danza argentina, ¿sí? Ahí se baila la chacarera en Bolivia y en Argentina, por lo que es la parte fronteriza. Específicamente en Santiago del Estero se baila la chacarera argentina, el cual, el personaje es el gaucho y la chica un vestido súper bonito, el cual hace zapateos, repique se lo llama, y la chica zarandeo, así, el cual esa danza es muy bonita, muy hermosa. ¿Esa es la que más premios les ha dado? Es la que más premios. ¿Cuánto tiempo les llevó prepararla también? Bueno, esto lo preparamos en unos 2 meses aproximadamente, pero hemos seguido renovando, hemos seguido... En este caso, Irma les dice, esta es la música y esta es la danza que vamos a utilizar, o ustedes también participan en el proceso de... En esta parte, yo soy el coreógrafo del ballet. Entonces, he adquirido bastante conocimiento con los profesores, como le digo, internacionales que hemos tenido, los cuales me han ayudado con, digamos, la cultura exacta, porque muchas veces uno aprende culturas de afuera, pero no las hace... como se debe. Propias, auténticas. Propiamente. Es como yo cuando voy a otro país, yo trato de enseñarles lo propio de aquí del Ecuador, como es la danza del Ecuador. ¿Qué tomaste en cuenta como coreógrafo entonces, por ejemplo, para la chacarera? Bueno, yo tomo mucho lo que es una obra. En realidad no es una coreografía solo de baile, sino que es una obra donde expresamos historias, donde expresamos sentimientos por medio de movimientos. Antes de la danza siempre hay una introducción que habla sobre lo que vamos a bailar, habla sobre lo que vamos a realizar. Siempre están exponiendo el proceso investigativo para que la gente se ubique qué es lo que ustedes van a poner en esa muestra, en ese escenario. Rápidamente, para terminar, ¿cuál es tu sueño, Viviana? Bueno, mi sueño sería que mi ballet sea ya conocido internacionalmente, no solo Bolivia, no solo allá, sino también, ¿quién quita? Estados Unidos. O sea, soñar no cuesta nada, ese sería... un sueño maravilloso, así un placer que mi ballet sea reconocido y representar ya no solo a Quito, sino también a Ecuador. Paul, ¿tu sueño? Bueno, que sigamos construyendo, más que todo ayudando a la sociedad, porque así con la danza, con todo, alejamos que chicos de nuestra edad se involucren en lo que es el alcohol, las drogas, el fumar. Entonces es un acto más social. Y de paso, para terminar, les mando saludos a todos los integrantes del Ballet INTI de América, Y sí, unos amigos, un saludo a unos amigos que están realizando un evento este 28 de octubre en la Iglesia Cristiana Internacional de Ecuador. Se llama Noches de Talento y Folclor del Ministerio Shekinah. También no se olviden que este 6 empiezan las votaciones en la Supercom y voten por Mi Pequeña Promesa, que es el número 119. Bueno, y vamos a finalizar también con la participación de Joel, que nos dices ese mensaje final. Bueno, mi mensaje final es transmitir lo que dice a los jóvenes, que no pasen aburridos en sus casas y se interesen más o menos por lo que es la cultura de nuestro Ecuador, y especialmente el Ecuador, porque no es necesariamente aprender lo que son las danzas folclóricas de otros países, sino especialmente de lo que más destaca el Ecuador, por ejemplo ya el San Juan, el Cayambe, eso representar en otros países que literalmente ayudan al Ecuador a que sea más reconocido por lo que son las danzas. Bueno, pues amigos, amigas, esta ha sido la participación de los integrantes, de parte de los integrantes del Ballet Inti de América. Ha estado con nosotros Paul Almache, quien es el que realiza la coreografía, es el coreógrafo de esta agrupación. Agradecemos también a Irma Villalba, quien es la directora del grupo, a Viviana Soria y a Joel Portilla, que se ha dado cita, pero yo también, permítanme nombrar el nombre de la compañera, téngala. ¿Carla? Su nombre es Carol. Carol Valladares, quien también se ha dado cita acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Decirles a ustedes que se mantengan pendientes siempre, pensando en las actividades que están preparando este grupo de jóvenes para las fiestas que ya se aproximan acá en la capital de los ecuatorianos y que será parte del Ballet Inti de América. Con esto, muchas gracias, chicos. Gracias. También a usted. Gracias. Agradecemos a nuestros amigos oyentes que han estado en la 100.9 FM de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos a nuestro equipo informativo, en la dirección al magíster Patricio Álvaro, en control Diego Salazar, y también en la reportería que nos acompañaron este grupo de estudiantes, muchas gracias, Juan Espinosa, Gabriela Larrea y Alejandra Sánchez. Y bueno, en la producción y conducción, Lisbeth Ábalos y Laura Ríos Armijos. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.